Sí, después de la música de Outers, conozcamos la música de un navarro de muchos quilates. Acaba de publicar, bajo el paraguas del sello discográfico No Aloha Records, su segundo disco largo titulado Just a Dream. De momento no tiene fechas programadas para tocar cerca de nuestra ciudad, pero no os preocupéis, yo me encargaré de avisaros. Escuchemos de Edu Herrea, On Your Chest. Thank you. Sí, él era Edu Herrea. Y si hay un tipo que da la impresión que siempre está a gusto, ese es el longevo brooklyniense Peter Zaremba, que sobre todo conoceréis por ser el cantante de los Fleshstones. El tipo es bastante inquieto y no de ahora. Me fijo en el año 1986 en un disco llamado Spirit to World, que lo firma el propio Peter, pero con el añadido misterioso de Love Delegation, que presumo sería un encuentro de colegas a los que apetecía hacer cosas como esta Save Me. Sí, sí, él era Peter Zaremba, con los Love Delegation. Y permanecer 35 años en un oficio es altamente improbable. Y si nos referimos a un grupo musical, se da una vez entre miles de posibilidades. En nuestra ciudad tenemos varias bandas de canas, como por ejemplo Doctor Divago. Pero hoy toca celebrar el cumpleaños de otra de las grandes, de la gran Esperanza Blanca, que cumplen 35 añitos de carrera y lo festejamos en Malvarrosa Pop con uno de sus últimos temas, No me abandones. Ah, ah, ah, ah.

Sí, 20 años se cumplirán el próximo año de este disco de los Nada Surf. Y hoy estrenamos en Malvarrosa Pop Never Smile Again, que no es otra cosa que el adelanto del nuevo disco de mis adorados Mad Robot. Antes los presentaba como la banda de Paiporta, pero ahora, una vez desarraigados, y aunque la producción despega de la Safor, en concreto desde Gandía, puedo anunciarlos como aquella banda que un día fue de Paiporta y que en la actualidad pertenecen a este furioso planeta. Never Smile Again. Mis queridos Mad Robot. Y desde el 3 de diciembre está disponible en formato físico el estreno de Andrew Taylor and the Harmonizers. A Andrew lo conoceréis por ser el frontman de la banda británica Dropkick. De hecho, es bastante complicado diferenciar los dos proyectos sin utilizar un microscopio de alta resolución sensorial. Os presento el disco con la canción For This to Pass. Go! this to pass. Careful, there's worse things to do. I'm all excited to let you choose and hope it is true. To pass. All I really want to say to you, this happens all the time. All I really want to say to you, it happens all the time. All I really want to say. It's all the time. All I really wanna say. This to pass. Andrew Taylor y los Harmonizers. Ella vende santuarios. Cantaban en 1985 la banda de Bradford, Yorkshire, The Cult. Dicho así, es difícil prestar atención a lo que nos quieran cantar quien sea que cante. Pero viniendo de The Cult y siendo Ian Astbury quien lo hace, y además si está incluido en un gran disco como es el Love, atención prestaremos y de She Shall Stand Sanctuary disfrutaremos. Sí, ellos eran The Cult. Y como estaréis comprobando, tengo muy presente los años 80, con especial atención a las Islas Británicas. De allí nos llegan The Railway Children, que desde su primer disco de 1987, el Reunion Wilderness, hasta su último trabajo 10 años después, el Dream Arcade, no dejaron de crear estupendas canciones como A Gentle Sound, que no estaba disponible en formato vinilo y sí en la versión CD que os traigo hoy y que está estampada, como ya os he adelantado, en su álbum debut de 1987. Sí, el A Gentle Sound de los chicos de la vía del tren, The Railway Children. Y poco a poco, single a single, se va perfilando el nuevo trabajo de nuestro querido amigo Juancho Alegrete,

con su canción para la película The Return of the Living Dead. El Surfing Dead. Y ella es natural de la ciudad de Chicago, aunque en algunos de sus pasajes musicales reconoce abiertamente que odia Chicago. Desde pequeña sintió que su cuerpo no estaba acorde con su mente. Mientras fue Thomas James Gable, fundó la banda americana Against Me. Ahora ya como Laura Jane Grace, sale a disco por año desde hace 2, y en este, que está a punto de finalizar, ha publicado At War with the Silverfish, en el que se encuentra Lolo 13. Sure that I heard it right. You told me my jeans don't fit right. Said that we should make out sometime. Are you flirting? I'm still not certain. You're a real person, yet still I'm searching for a girl in a city that I dreamed of. We met on a night that my mind made up. It all felt so real. Why'd I ever have to wake up? You in the morning, cause I couldn't fall back into you. Lola, where'd you go? Where'd you go? I lost you in the morning, cause I couldn't fall back into you. Does a mirror have two sides? Are you waking up in your real life? Too much fun to have in this life. Will you find me on the other side? I'm not joking, astral projection. I feel connected, I won't stop searching for a girl in a city that I dreamed of. We met on a night and my mind made up. It all felt so real, why'd I ever have to wake up? Go, where'd you go, where'd you go? I lost you in the morning cause I couldn't fall back into you. Lola, where'd you go, where'd you go? I lost you in the morning cause I couldn't fall back into you. Lola, where'd you go? I lost you in the morning cause I couldn't fall back into you. Lola, where'd you go? I lost you in the morning cause I couldn't fall back. I couldn't fall back into you. Laura Jane Grace, la canción Lolo 13. Y en 1965, según cuentan las crónicas, se inauguró Barraca Disco, una de las discotecas más antiguas que existen, si no la que más. Esa sala es culpable de muchas de las canciones que os he traído hoy para ser escuchadas y vividas en directo en los lunes de radio del Festinar. Existía una tradición muy barraquera que era acabar todas las sesiones con la dulce y desgarradora My Way de Nina Simone, con la que también me voy a despedir de vosotras y vosotros hoy. Bueno, os quiero. Adeu. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few,